Sonriendo, pretendo llevar la vida. Cartola en O Sol Nacerá, El Sol Nacerá. Arquitectura en escena, el Miss Copacabana antes de la imagen y del sonido. El Miss vive hoy un momento muy especial, la entrega de una etapa importante de la obra, lo que en breve permitirá al museo asumir plenamente su vocación como Casa de la Cultura Carioca. Es el anuncio de un encuentro esperado por mucho tiempo, el día en que su colección, sus narrativas y la potencia de las experiencias museográficas imaginadas a lo largo de muchos años serán reveladas, iluminando así los múltiples aspectos de la cultura carioca y fluminense. Llegar hasta aquí, sin embargo, no fue sencillo. La trayectoria es extensa y, en muchos sentidos, también refleja los caminos, interrupciones, expectativas y reinvenciones de la propia historia contemporánea de Río de Janeiro. Al fin de cuentas, terminar un proyecto de esta magnitud, después de tanto tiempo, exigió persistencia, revisiones, diálogo y decisiones audaces. El Miss Copa, efectivamente, va a existir. Pero lo que se ve hoy no revela al público los innumerables procesos, decisiones y desafíos que lo hicieron posible. Es justamente de este deseo de compartir lo que no se ve a simple vista que nace la exhibición Arquitectura en Escena, el Miss Copa antes de la imagen y del sonido. Lo invitamos a descubrir entre bastidores cómo el Miss fue pensado por muchas manos y visiones, desde el proceso de concepción de su arquitectura singular hasta los principales desafíos enfrentados a lo largo de su realización. Una mirada atenta a los principales detalles, cuestionamientos y soluciones que suelen pasar desapercibidos, pero que son fundamentales para comprender la compleja esencia de este proyecto. ¿Cómo excavar profundamente junto al mar? ¿Cómo levantar estructuras de hormigón de geometría irregular? ¿Cómo imaginar fachadas con efectos visuales inesperados? Y sobre todo, ¿cómo dialogan estas decisiones técnicas y arquitectónicas con el alma carioca y con su riqueza cultural? A través de recortes, aproximaciones y pequeños zooms sobre este proceso, buscamos revelar parte de la historia invisible de la realización de un museo que cuando abra sus puertas será vivido, experimentado y, esperamos, recibido con cariño por cariocas de todo el mundo. Como diría nuestro querido Arlindo Cruz, el show debe continuar. Ana Paula Pontes y Larisa Grasa.